Y ahora cuéntale que fui yo toda la noche que ella faltaba. Cuéntale que perdió si yo te cuidé cuando llorabas, baby. Y ahora cuéntale que fui yo toda la noche que él faltaba. Y cuéntale que perdió si yo te cuidé cuando llorabas, baby. Juré que no volvería a sucederme de nuevo y me volvió a pasar. Esa noche paré que leímos el perreo. Me hiciste flashar. Qué rico que me bailaste, pepepe pe. Tu cuerpo con el mío siempre, yeah, yeah, yeah. Ella no es mi novia, pero le soy fiel. Con mambo no sabes, son siempre pepepe. Pe, pe. Qué rico que me baila ese pepepe. Pe. Tu cuerpo con el mío siempre, yeah, yeah, yeah. Él no es mi novio, pero le soy fiel. Con mambo no sabes, son. Y ahora cuéntale que fui yo. Toda la noche que él faltaba. Y cuéntale que perdió. Y yo te cuidé cuando llorabas, baby. Que fui yo. Toda la noche que bailaste, pepepe pe. Tu cuerpo con el mío siempre, yeah, yeah, yeah. Ella no es mi novia, pero le soy fiel. Con mambo no sabes, son siempre pepepe pe, pe. Culpa de mí.